Se planea cerrar el acuario de Mendoza, el acuario que está en lo que sería la punta del Parque O'Higgins. El Parque O'Higgins es el que costea la costanera. Y bueno, hay un montón de preguntas que surgen a raíz de este cierre. Es por eso que vamos a hablar con Agustín Zarco, el ex presidente de Biota, Asociación para la Conservación de la Diversidad Biológica Argentina. Buenas tardes, Agustín. ¿Cómo te va? Habla Ángel Basile de este lado. Hola, buenas tardes, Agustín. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, cierre del acuario de Mendoza. Esto va como de la mano de aquel cierre que se hizo en su momento del zoológico, que no está mal, pero ¿cómo se lo va a llevar es la macana? Sí, yo no estaría tan seguro de que no esté mal. Realmente lo cierto es que no lo sabemos porque por lo menos la gran mayoría o todos, por lo menos los conservacionistas de Mendoza y gente que está en investigación, en ciencia en Mendoza, nos hemos enterado por los medios. Entonces realmente no sabemos si está mal o no, porque no sabemos qué es lo que se quiere hacer. Cerrar una institución que potencialmente podría contribuir a la conservación de fauna no es algo que jamás consideremos que es correcto. Entonces, no te puedo decir de que está bien cerrarlo. De hecho, quizás sí reconvertirlo o cambiar alguna de sus funciones. Pero ya cerrarlo es debatible. Al menos es un debate que se debiera dar entre la ciudadanía. Claro. A ver, yo tengo como una posición ambigua. Viste, me pasó con el zoológico. ¿Por qué te digo esto? La macana es que el inicio del zoológico, ¿cuál es la historia del zoológico? Es para que por ahí gente que no podía viajar jamás allá a finales del siglo XIX pudiera ver, no sé, un antílope, una cebra, que nunca iba a poder viajar a África y no existía ni la televisión, ni internet y otras cosas, ¿no? Pero, bueno, es una realidad que esos animales están ahí. ¿Cómo se los va a llevar a donde estaban, primero? ¿Cómo se van a adaptar a donde estaban, segundo? Por dar el nombre de, por ejemplo, Tortugo Jorge. Se ha criado ahí, está adaptado ahí. ¿Qué hacemos si lo largamos a su hábitat? ¿Qué va a pasar con él, no? Sí, hay dos cosas ahí con respecto a esto. Hay una idea muy romántica, que es la de todos los animales que están cautivos deben ser liberados al medio, ¿sí? Porque estar cautivo es como una cárcel, es algo malo, es algo que no se merecen, entonces, y están en malas condiciones, entonces debemos liberarlos. Eso tiene una parte de verdad y una parte de mentira. La parte de verdad es que es cierto de que no es culpa de los individuos estar donde están, y otra parte de verdad es que muchas veces muchos de los individuos no están en las condiciones que debieran estar, como pasaba en el ex zoológico y como pasa ahora con algunos animales que están en la institución del acuario municipal. Eso es cierto. Lo que no es cierto es que el animal solamente sirva para que la gente que no puede viajar los vea, porque en realidad puede tener funciones educativas y de conservación muy importantes, ¿sí? Y por supuesto de que las condiciones deben ser mejoradas, el bienestar animal es importantísimo, pero la gran falsedad es la creencia de que se pueden liberar, por dos cosas. Por un lado, como vos bien dijiste, la rehabilitación del animal, que el animal vuelva, que aprenda de vuelta a hacer lo que era, ¿sí? Y que se pueda desempeñar en su medio. Pero eso es muchísimo menos importante que el daño que ese animal ocasionalmente puede generar en el ambiente. Y ahora justo estamos en un momento de pandemia donde todos hemos escuchado hablar de sistema inmune, de enfermedades, de zoonosis, y lo mismo pasa entre los animales. Un animal que está cautivo, ¿sí?, tiene el sistema, está inmunodeprimido, tiene el sistema inmune caído. Entonces puede adquirir enfermedades que normalmente jamás adquiriría, patógenos de cualquier tipo que nunca adquiriría. Ni hablar si está en una institución, como en un acuario, como en un zoológico, ¿sí?, donde está en contacto con animales que en la naturaleza jamás estaría en contacto, ¿sí? O sea, si yo ese animal después lo libero, esos patógenos que el bicho ingirió, ¿sí?, que están dentro del organismo, muchos de los cuales no son detectables, pues son completamente desconocidos, incluso para los mejores especialistas, esos patógenos tranquilamente podrían transmitirse al resto de la fauna y podríamos generar un problema ambiental realmente grandísimo. Entonces, no es recomendable eso. Ni hablar, por supuesto, de que esta rehabilitación tiene un costo altísimo. Y cuando hablamos de conservación, realmente estamos muy ajustados en cuanto a montos. Entonces ese dinero podría ser destinado a especies nativas que están en peligro y que realmente son importantes. A ver, en Mendoza tenemos un pez que presuponemos que está extinto, pero porque realmente nadie lo está estudiando, ¿no? Un Silvicinitis mendocensis, un pez que es endémico de Mendoza. Solamente vive en la provincia de Mendoza, en la cuenca del río Mendoza, a la altura de Potrerillos, que hace al menos 15 años que nadie lo encuentra, para que te des una idea. Entonces, ¿por qué no destinar ese dinero para salvar de un acuario, para salvar una especie nativa, para preocupar? A ver, veamos dónde está. Sí, tenemos el anfibio en mayor peligro de Argentina, vive en Mendoza, el paso Pehuenche, la famosa herramienta del Pehuenche, que está al borde de la extinción también. ¿Por qué no utilizamos ese dinero? En vez de salvar un solo individuo, por más que nos dé mucha pena y sea la propaganda bonita y mucha gente sea... Eso es propaganda, básicamente, ¿sí? ¿Por qué no utilizamos ese dinero para especies que realmente lo necesitan, y no para un individuo, sino para poblaciones, ¿sí? Y especies. Entonces, lo que acá nos preguntamos es, ¿realmente esta institución que están creando cuenta con aval científico? ¿Hay científicos que han sido llamados? ¿Han llamado a la Universidad de Cuyo, sí, que tiene biología, una carrera que claramente en esto tiene injerencia importantísima? ¿Han llamado a la Universidad Massa, donde está veterinaria, a opinar? ¿Han llamado a la gente del Centro Científico Tecnológico, el CONICET, que queda aquí en la ciudad, a opinar? ¿Han llamado a las ONG serias, que las hay? ¿Hola? Y no. Entonces, la pregunta es, yo no critico la reconversión de una institución si es para mejor. La pregunta es, bueno, porque por lo menos la información que ha salido es muy ambigua y nos llama la atención, ¿eh? Bueno, ¿realmente van a hacer algo más allá de preocuparse por uno o dos individuos que, pobrecitos, sí, están en malas condiciones, pero más allá de eso, ¿van a hacer algo realmente y qué van a hacer? ¿Sí? Entonces, por ahí yo creo que van las preguntas. ¿Cuál es la misión de esta nueva institución? ¿Cuál es la visión que tienen? ¿Quién lo diagramó? ¿En base a qué? Claro. Claro, lo mismo pasó en su momento, por eso me refería al zoológico. Claro, bueno, el ecoparque es un clarísimo ejemplo de todo lo que no hay que hacer, es un ejemplo reconocido mundialmente como algo que no hay que hacer. Entonces, la pregunta es también, y volvemos a lo mismo, bueno, ¿y realmente van a poner gente capacitada a cargo? Sí, van a... ¿Qué es lo que va a pasar? Porque el ecoparque, por ejemplo, lleva 5 años desde la reconversión, ¿en dónde? No existe un solo proyecto de conservación que haya salido de ahí, ni uno solo, repito, ¿sí? Donde yo como docente en carrera universitaria no puedo llevar a mis alumnos a hacer pasantías o a hacer tesis de grado ahí. O sea, no entra la ciencia, no entra la investigación. Y cualquier docente puede que pase por el zoológico pregunte, no se puede ingresar. O sea, nadie sabe, no existe un solo lugar, ni siquiera en la página de la provincia, que digan, bueno, contamos con estos animales, esto es el plan de manejo, esto es lo que se está haciendo, más que algunas noticias cada tanto de trasladamos tal animal o más de cosas así que son muy menores y son de individuos, no se está haciendo nada y es un gasto de dinero enorme porque hay que alimentar todos esos animales, hay que mantener ese espacio, hay que pagarle a la gente, entonces, para que en la realidad no contribuya a la conservación. Entonces lo que nos preguntamos aquí, teniendo esa pésima experiencia de lo que pasó, es, bueno, realmente, ¿qué va a pasar por aquí? ¿Quién va a manejar esto? ¿Va a ser un grupo de proteccionistas? De personas que quizá con buenas intenciones, yo acá no juzgo las intenciones, pero el camino al infierno está tapizado de buenas intenciones. Exactamente. Y la macana, bueno, te repito, es esta forma en que uno se entera, ¿no? Con bombos y platillos, a través de ciertos medios pautados que son hijos de la pauta, claramente, y que cuentan esto como el Estado se va a ahorrar un gran gasto de algo que ya no representa un ideal de ecología, bla, bla, bla, bla, bla. Y mientras tanto, ¿qué pasa con los animales que están ahí? ¿O qué pasa, por ejemplo, que como dijiste vos, que el acuario o en su momento zoológico eran usados como medios de estudio para carreras importantes dentro de la facultad? Sí, por supuesto. De vuelta, yo no digo que los individuos no sean importantes, pero sí de que hay cuestiones muchísimo más importantes que se están dejando de lado, pero quizás no tienen tan buena prensa y quizás es necesario indagar un poquito más, y por eso mi llamado es que llamen a especialistas para esto. No, yo no estoy en contra de la reconversión de ninguna institución si la institución no cumplía, ¿sí? Como en su momento, ojo, el zoológico en su momento, hay que decirlo, era un desastre. Y estuvo bien que hubiera una reconversión a otra cosa. No a lo que se reconvirtió, que es peor que lo que había antes. ¿Sí? Sí, bueno. Pero ahora bien, o sea, son dos cosas distintas. Una cosa es decir, sí, están mal, porque los animales están mal, porque no había un proyecto de educación ambiental, porque los animales realmente estaban encerrados y daba tristeza y deprimía. ¿Sí? Estamos de acuerdo en eso. Pero hay que ir a mejor, no ir a peor, y tratar de cerrar instituciones que podrían ser son importantísimas. A ver, todos los animales que se incautan en Mendoza, por ejemplo, del tráfico ilegal, que debieran ser rehabilitados, en todo el planeta se rehabilitan en zoológicos. Y todos los días se incautan animales en peligro. Y aquí en Mendoza, si algo que tenemos es destrucción de hábitat y un montón de especies que están a pasitos, pero literalmente a pasitos de la extinción. O sea, podemos hablar de la lagartija del Nihuil, de la ranita del Pehuenche, de este pescadito del río Mendoza que les comenté, del cardenal amarillo tenemos, pero podemos hablar una hora, si queremos, de especies en peligro, donde estas instituciones son importantísimas, son realmente baluartes que pueden cambiar la situación de la especie. Bien manejado y con gente capacitada a cargo. ¿Sí? Eso es importantísimo. Pero bueno, a mí, y esto lo digo de modo personal, me llama poderosamente la atención que esto se anunció y al menos, hasta donde yo sé, ningún especialista, que los hay, y los hay muy buenos, fue consultado. Qué raro, qué raro. Bueno, Agustín, agradecerte esta conversación. Y bueno, primero decirte que la radio está totalmente a disposición para bueno, que se comuniquen, y si no, bueno, cualquier cosa, si vos nos permitís poder llamarte, porque estoy muy seguro que van a chocar la calecita, como decía mi viejo. Por supuesto, cuando quieran. Muchas gracias, un abrazo. No, por favor, un abrazo a ustedes y que tengan buena tarde. Buenas tardes. Bueno, ahí estábamos hablando, bueno, por un tema de muy particular, que es la situación del cierre del acuario de Mendoza. Ya hablábamos con Agustín Zarco, que es presidente de BIOTA, Asociación para la Conservación de la Diversidad Biológica Argentina.